creo que forma parte de nuestra identidad, ¿sí? Cuando una persona se considera feminista, cuando una persona llega a esa toma de conciencia, empieza a creer que es necesario cambiar algo, creo que se genera una identidad, tanto para ti como dentro de tu grupo de iguales. No sé si estáis de acuerdo conmigo, si tenéis algo que añadir, podéis hablar librísimamente. ¿No? Lo he dicho muy bien, vale. Bien, pues seguimos. Vale, vamos a hacer un paseíto, ¿vale? Vamos a procurar que sea menos, sobre por el principio del... lo que llamaríamos el protofeminismo, no podemos llamar feminismo, ya lo veremos por qué, ¿vale? Pero yo creo que es interesante. La primera mujer, ¿vale? Que tengamos noticia, porque también hay que no se puede pecar de sabionda, ¿no? La primera mujer que tengamos noticia que escribió algo acerca de cómo se sentían las mujeres de su estrato social y de su época con respecto a alguna parte de su cultura, su sociedad que no le agradaban, fue esta mujer, que es Christine de Pizan. Ella escribió La ciudad de las damas. Además, es muy conocida porque ella fue una de las primeras mujeres, también que se tenga noticia, que pudo vivir de su trabajo. Ella escribía y ella pagaba lo que ella quería publicar, o sea, pagaba a sus editores y distribuía, ¿vale? Muy moderna ella, ¿vale? En el siglo XV. Sobre todo, sus consideraciones se debían un poco a, evidentemente, esto hay que leerlo muy entre líneas, por eso hablamos de protofeminismo muy entre comillas. Ella hablaba de que era necesario educar a las mujeres, era injusto que las mujeres no estuvieran educadas, ¿de acuerdo? Y ese es el punto base de donde van a arrancar todas las peticiones feministas, ¿vale? De la Ilustración, que va a ser cuando realmente despegue el movimiento, ¿ok? ¿De qué época estamos hablando? Siglo XV. Siglo XV. Vale. Y ella, voy a leer solo la primera parte. Si fuera costumbre mandar a las niñas a las escuelas e hicieranles luego aprender las ciencias cual se hace con los niños, ellas aprenderían a la perfección y entenderían las sutilezas de todas las artes y ciencias por igual que ellos. Es decir, en esa época realmente hay que leerlo entre, ya digo, entre líneas, porque evidentemente ella tenía una preparación intelectual, era una mujer que no era evidentemente una campesina de Francia cualquiera, una mujer muy bien posicionada, pero sí que es verdad que es algo que llama la atención que fuese la primera mujer que se diera cuenta de esto en el siglo XV, ¿verdad? Es como un pensamiento temprano acerca de, oye, algo está pasando, no estamos a gusto, ¿vale? Bien. Ya en la época de la Ilustración, un señor que se llamaba Poulain de Lavaz escribió La educación de las damas y la igualdad de los sexos. Uno de los textos fundacionales del movimiento feminista. Realmente hay mucho, mucho del feminismo ilustrado más potente, toma muchos préstamos de Poulain de Lavaz. Y además es muy curioso porque además no solo escribe una obra, sino que escribe dos y encima bastante cañero para lo que él decía, ¿no? Para su pensamiento ilustrado. Pero seguimos con lo mismo, él incide en que es muy importante educar a las mujeres, ¿de acuerdo? En esta época, y ya veremos cómo ese discurso se extenderá todavía bastantes siglos más, en esta época realmente es muy importante esto porque se pensaba que las mujeres realmente eran diferentes a los hombres. No en cuanto a, bueno, somos diferentes biológicamente, no, es que teníamos un cerebro diferente y no podíamos hacer las mismas cosas que ellos. No estábamos capacitadas para, por ejemplo, copiar en un monasterio, porque esas habilidades no las teníamos, teníamos otras, ¿de acuerdo? Y es muy importante estos testimonios porque son gente que realmente está pensando, oiga, yo creo que tiene algo que ver con que las mujeres no estén educadas, llámenme tonto, ¿no? Pues más o menos así. Bien, entonces... El feminismo como tal, que consideramos como tal feminismo filosófico, pero no llamado a sí mismo feminismo, que eso se dará ya en el siglo XIX, es un movimiento de raíz ilustrada, ¿vale? Durante la Ilustración, la idea de progreso de la humanidad, hace que se le dé mucha importancia a la formación de las personas, ¿vale? Sobre todo de los hombres, ¿ok? En esta época... Las mujeres no eran educadas en absoluto, pero sí que es verdad que empezaba a haber un movimiento de salones, de tertulias, y ciertos hombres de la sociedad realmente llegaban a disfrutar, entre comillas, con la compañía de mujeres que podían charlar en un nivel parecido al de ellos. Y eso crea una especie de inquietud, ¿vale? Además de ello, en la Ilustración se crea una especie de trampa. Y es que en la Ilustración empiezan a fraguarse todos los valores que van a calar en la Revolución Francesa, ¿vale? Uno de ellos es la igualdad entre los hombres. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en cuanto a esas mujeres que están en contacto con estos círculos intelectuales aprenden la idea de igualdad, la toman como suya y ya no quieren soltarla. Y no solo lo van a aplicar a la igualdad ante la ley, etcétera, sino a la igualdad entre los sexos. Y ahí es el punto de inflexión, ¿vale? En este momento. Entonces, aquí está todo como muy así, un punto de no retorno. Las mujeres durante la Revolución Francesa, la lucha por la igualdad y la ciudadanía de las élites burguesas. Evidentemente, al ser un movimiento de raíz ilustrada, llamémoslo movimiento, era muy precario, era muy incipiente y se movía por unos círculos muy reducidos y muy intelectuales, ¿vale? Y según cuál, ¿ok? Evidentemente era un movimiento eminentemente burgués, ¿de acuerdo? Vale, empieza aquí la primera ola del feminismo, ¿ok? Son una serie de como unas acotaciones, de eso que nos gusta mucho la historiadora y la historiadora, unas acotaciones cronológicas para saber dónde estamos, ¿ok? Empieza la primera ola del feminismo. Vale, supongo que las conocéis. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Olympe de Gouges, la pobre, no nos vamos a centrar demasiado en ella. Ella, auspiciada por esas ideas de igualdad ante la ley, fraternité y todos somos iguales, qué bien, pensó, tía, igual es nuestro momento. Y entonces ella escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Están los textos, ¿vale? Es el texto 3, si queréis echarle un ojito mientras hablo tranquilamente. Cuando veáis esto, es que hay un textito que lo tenéis por ahí y lo podéis mirar si os apetece, ¿vale? Entonces, la mujer nace libre y en derechos permanece igual al hombre. Bueno, ella lo dijo en 1791. Pues fíjate lo que ha llovido y dónde estamos. Ojo al dato, ¿eh? En fin, esta mujer no tuvo demasiada suerte. Evidentemente nadie le hizo mucho caso y acabó además perdiendo la cabeza en la guillotina. O sea que la pobre no tuvo muy buen final, ¿vale? Y luego tenemos a Mary Wollstonecraft, que sí que es un poco más, podemos hablar más de ella porque sí que verdaderamente es la primera gran teórica, ¿vale? Del feminismo. Voy a poneros a esta. Bien. Vindicación de derechos de la mujer es un libro pionero. Yo creo que aunque muchas veces no estemos de acuerdo o no nos haga mucha gracia el feminismo o nos llame la atención el feminismo de signo más conservador o ilustrado burgués, ella tenía sus puntitos de era bastante radical. Pero cae en algunos errores de base, ¿ok? Evidentemente ella intenta por todos los medios, sobre todo, apoyar esas ideas que están surgiendo, como la de Olympe de Gouges, ¿vale? Intenta seguir con la cantinela que para ella no era nueva de las mujeres tienen que ser educadas porque tienen que emanciparse, ¿vale? Si no pueden hacer lo mismo que los hombres es porque no están educadas, ¿vale? Y sobre todo, ella diseña un poco su obra porque quiere contestar a un señor muy simpático que todo el mundo conocerá, que se llamaba Rousseau. Entonces Rousseau era muy simpático, pero él hizo un libro que se llama El Emilio, que supongo que todas y todos conocemos. Vale. En El Emilio, Rousseau se encarga de poner por escrito una serie de códigos morales, aparte de adornado con su filosofía, pero una serie de códigos morales que iban imperando y que además muchos de ellos se iban repitiendo entre sí constantemente, entre nubes de humo en los salones masculinos, iban repitiéndose unos a otros lo diferentes que eran las mujeres y las pobres que quieren acceder a algo que en realidad no puede ser. ¿Vale? Entonces, este hombre en El Emilio intenta hacer como una especie de una serie de normas de cómo debe ser educada una persona, cuál es la educación que debe recibir un hombre para contribuir a esa idea de progreso, ¿de acuerdo? La parte que más enfurece a Mary Wollstonecraft, y creo que si la leyéramos, si lo hemos leído, nos enfurecería a todas nosotras también, es la parte que dedica a Sophie, que curiosamente Rousseau dice que es su parte favorita. Fantástico. Entonces, Sophie es como la antagonista, ¿no? de Emilio. Emilio es la acción, la razón, el raciocinio, la crítica. Y Sophie es pues la mujer. Tiene que estar en lo privado, es la guardiana de la virtud, es la guardiana de lo doméstico, ¿de acuerdo? Y él se encarga de diferenciar completamente, no se lo inventa él, ¿de acuerdo? Tampoco nos va a poner con Rousseau, vale, no me pongo en manía tampoco, ¿no? Que no es nada nuevo. Pero sí que es verdad que él se encarga de ponerlo por escrito y además El Emilio fue un libro que se vendió muchísimo, que lo sepáis todos. Entonces, seguimos con Mary, ¿vale? Ella lo hizo para contestar a Rousseau y él tiene unas partes muy lúcidas en las que le contesta bastante bien. Además, ella rechaza todo ese discurso de la domesticidad, pero no le podemos pedir peras al olmo. Mary Wollstonecraft es también hija de su tiempo, intenta deconstruirse, pero oye, chica, no es perfecta. Entonces, en su afán por otorgar prioridad a la racionalidad frente al sentimiento, ¿vale? Racionalidad, hombre, sentimiento, mujer. Mary, producto de la sociedad puritana y misógina, involuntariamente cae en varios errores. Por ejemplo, sacrifica en su proyecto la sexualidad femenina. ¿Esto qué es? Como ella lo que no quiere es que se identifique a la mujer con el sentimentalismo, pues básicamente le pega una patada al amor, no al amor romántico ya, a todo tipo de amor y de unión, llegando a decir, no, no, no, es que el padre y la madre dentro de un matrimonio no tienen que amarse en absoluto. ¿Vale? Eso en un primer momento nosotros lo leemos y decimos, wow, menuda tía, ¿no? ¿Qué ha dicho? Pero luego cuando ya iremos avanzando, cuando va avanzando el pensamiento feminista y vamos estudiando, por ejemplo, temas de sexualidad y temas de castración sexual de las mujeres que hemos venido sufriendo desde tiempos inmemoriales, pues nos damos cuenta de que obviar esa parte de esa manera es contribuir a esa castración, ¿de acuerdo? No está bien hecho, por así decirlo, aunque estamos poniendo a criticar por criticar, ¿vale? Porque ya la pobre es demasiado silenciosa, ¿vale? Entonces, sacrifican su proyecto a la sexualidad femenina, ¿vale? Y luego tenemos el dilema de Wollstonecraft. Plantea constantes disyuntivas en cuanto a la igualdad y la diferencia entre mujeres y hombres. Es decir, su discurso, si lo analizamos bien, y yo os invito a que lo leáis además porque es muy interesante, pero se ve muy bien, no es homogéneo. Ella no tiene muy claro en estos primeros momentos, tampoco tenía mucha bibliografía, ¿sabes? O sea, que tampoco... Entonces, plantea constantes... No, no riáis, por favor, que da risa. Sí, sí, plantea constantes disyuntivas, unas de ellas van destinadas a... Claro, es que las mujeres y los hombres somos iguales y podemos hacer las mismas cosas. Y otras son, claro, es que a la mujer hay que respetarle porque como la mujer es la encargada de esto y debe ser así. De acuerdo, ella no se pone muy de acuerdo consigo misma. Pero aún así, de verdad, que os invito a que lo leáis porque ella es muy lúcida y seguro que actúa de muy buena fe. Vamos, son segurísimos. Bueno, y ahora alguna frase de esta época para que veamos cómo todo eso queda ahí como un pozo, ¿no? Diderot dice, os compadezco, mujeres, y en todas las costumbres la crueldad de las leyes civiles se ha unido a la crueldad de la naturaleza en contra de las mujeres. Han sido tratadas como seres imbéciles. ¿Vale? Tú dices, pues gracias, Diderot. Y luego, Rousseau, toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres. La mujer está hecha para ceder al hombre y soportar su injusticia. ¡Ay, qué suerte! Bueno, pues ya sabemos que... Ya sabemos que Rousseau un poquito así, ¿eh? Tenía que haber nacido en el siglo XXI. Anda, ¿eh? Bueno, entonces, esto sí que voy a pasar un poquito por encima, pero simplemente para que entendamos. Vamos a hacer un cambio de era. ¿Habéis visto qué rápido? Hemos empezado con el 15, hemos terminado la Revolución Francesa, nos vamos al 19, esto va así. Bien. ¿Cómo afectaron todas estas teorías a la vida política social occidental? Evidentemente sabemos que los valores de la revolución... Sabemos que la revolución industrial francesa, perdón, triunfó, ¿vale? Sabemos que las ideas de la mujer, que quiso meter un poco así la mano dentro de la revolución francesa, no triunfó. Por lo tanto, si tenemos un mundo en el que los valores de la revolución francesa están en alza y las mujeres no estaban incluidas, seguimos teniendo un mundo en el que no hay mujeres, ¿vale? Eso es así simple, no hay que ponerse tampoco... ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, limpia de gus, pierde la cabeza, las ideas de Wollstonecraft sí que es verdad que fueron un pozo, pero fueron recogidas por... Fueron como recuperadas más tarde, ¿vale? En ese primer momento, cuando Wollstonecraft dejó de leer... Exactamente, ella eso se fue perdiendo. Algunos círculos intelectuales británicos fueron recogiéndolo, pero no era realmente una cosa que dijera tú, bueno, esto ha sido... ya a partir de aquí vamos a empezar a no, eso fue como durmiendo, estuvo latente y cuando convino, cuando fue el momento, como que se recuperó, ¿vale? Entonces, de 1807 al 14 aproximadamente se establece el código napoleónico, ¿vale? En Europa. Más o menos van a poner sobre la mesa, van a implantar en Europa un modelo estatal, liberal, burgués, que en lo que respecta a las mujeres va a ser la lacra, y además va a ser la lacra igual que en otros ámbitos, ¿no? El sistema liberal lo es, pero para el tema de las mujeres que estamos ahora mismo hablando, va a ser una lacra, va a extenderse, va a costar muchísimo tiempo de construir todos esos aspectos y todos esos valores, ¿de acuerdo? Como vemos, la restauración del absolutismo después de la restauración del absolutismo, las bases del sistema liberal habían creado un caldo de cultivo inquebrantable. Es decir, si por un lado la Revolución Francesa había creado un caldo de cultivo de conservadurismo y de no dejar participar a las mujeres. Eso se extendió y el Código Napoleónico se encargó de afianzarlo. Pero por otro lado, como os he dicho antes, seguía estando latente la idea de igualdad, ¿de acuerdo? Y seguía estando latente la idea de es legítima la lucha política, ¿vale? Cosa que a lo mejor en el siglo XV no se entendía, ¿vale? Entonces, tiene su, como su parte buena y su parte mala, ¿ok? Para que veáis un poco el status quo en el que nos encontramos. Un poeta británico, ¿vale? Que además era medio aristócrata, dice: el hombre en el campo de batalla, la mujer en el hogar, el hombre con la espada, la mujer con la aguja, el hombre con la cabeza y la mujer con el corazón, el hombre a gobernar y la mujer a obedecer, de no ser así, reina la confusión, ¿vale? Esto es un poema que, bueno, yo no le veo la rima por ninguna parte. Entonces, las mujeres en el siglo XIX, ¿cómo están? Bien, son las reinas de la privacidad, son los ángeles del hogar y el descanso del guerrero. Va a ser muy difícil ir deconstruyendo, y se va a empezar a hacer desde ya, lo vais a ver, ir deconstruyendo el discurso de la domesticidad. Todavía hoy, en algunas partes, en algunas subculturas, en algunos lugares, es muy difícil quitarnos ese discurso de encima, ¿vale? Venimos de una herencia en la que el iusnaturalismo propio de la Ilustración se ha vertido sobre las mujeres como un derecho natural, o sea, como una esencia natural en la que las mujeres estamos destinadas a estar en el hogar, porque es que es lo inherente a nosotras, ¿vale? En ese esencialismo. Y esto va a ser muy difícil quitarse, ¿ok? El paternalismo burgués, el reformismo, esto va a afectar, perdona que no lo haya dicho, va a afectar tanto a las mujeres obreras como a las mujeres burguesas, de diferente manera, ¿vale? El paternalismo burgués, ese paternalismo que a veces leemos y decimos, uy, hay que ver esta medida que se llevó a cabo, pues las mujeres no pueden trabajar a las 12 de la noche porque su jornada laboral va a terminar a las 9. Y tú dices, uy, mira, los burgueses, el 19, por favor, preocupándose por las obreras. Y tú dices, ah, cuidado, no, es que eso es proteccionismo y eso es paternalismo. Es decir, lo que querían era salvaguardar, igual que los obreros, que también querían lo mismo, que sus mujeres no fueran solas por ahí a las tantas de la noche, que no trabajaran de noche, donde por allí había hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, una cosa que le daba muchísimo coraje a los hombres en general, y es que las mujeres trabajaran. Eso daba un coraje terrible, ¿ok? Y eso precisamente, más el discurso de la domesticidad, era la excusa perfecta para pagar menos a las mujeres que a los hombres, ¿ok? Porque las mujeres siempre tenían que tener un sueldo, que bueno, sí, vale, te dejamos trabajar porque bueno, necesitas el dinero, ¿no? Pero siempre tenía que ser un sueldo que fuese a complementar el salario del marido, ¿ok? De otra manera se hacía prácticamente insoportable para todos los estratos sociales, ¿ok? Entonces, las mujeres, como sabemos, no tenían representación política, no podían asociarse y, por supuesto, no tenían ningún tipo de acceso a su patrimonio. El tema de la dote, etcétera, etcétera, eso se llevaba por otro lado, que era totalmente, pues eso se llama patrimonio, supongo. Vivían en una eterna minoría de edad, eso es una especie de es como un, por así decirlo, una categoría que siempre utilizamos mucho en los estudios con perspectiva de género, que la mujer esté en eterna minoría de edad, quiere decir, pues que cuando es pequeña está en la tutela del padre de familia, cuando se casa pasa a la tutela de su marido, y si se muere su marido, pues soy libre. Ah, te la has creído tú, pasa a la tutela de un familiar tuyo o de tu hijo, ¿vale? Siempre así. Aunque tu hijo tuviera 20 años y tú tuvieras 54, tú pasabas a la tutela del varón, ¿vale? Todo eso fue perpetuado por el Código Napoleónico, ¿sí? Bien, y luego tenemos el momento en el que hablamos de la mujer obrera, que esa ya también estaba bastante afectada. ¿Por qué? Porque ella estaba explotada tanto en el hogar como en la fábrica. Tenía una doble explotación. Y de esto van a ser bastante conscientes las feministas de clase, por así llamarlas. ¿Vale? Bien, aquí vamos. Segunda ola, feminismo liberal y feminismo de clase. Ok, es importante. Texto 6, pone ahí, si queréis echar un ojito. Me lo tengo que recordar, ¿eh? Vale. Simplemente por mencionarlo, es bastante interesante porque el primer manifiesto feminista, aparte de la declaración de derechos, ¿vale? El primer manifiesto feminista de derechos de las mujeres, del que se tenga noticia en Occidente, lo llevaron a cabo Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. ¿Vale? Ellas eran del movimiento abolicionista. A principios de siglo, A mediados del siglo XIX, las mujeres en Estados Unidos hicieron como frente común con los abolicionistas, ¿vale? Pensaban que era una lucha que debían apoyarse. Luego veremos cómo va a ir cambiando la cosa y va a haber muchas mujeres, además, feministas que van a criticar eso. Que al principio las mujeres feministas, por ejemplo en Estados Unidos, van a apoyar los movimientos abolicionistas y luego en el movimiento sufragista de principios del siglo XX, en el propio Estados Unidos, las mujeres sufragistas no van a querer a mujeres negras luchando con ellas, ¿vale? Es una contradicción que realmente nos choca, pero que tiene su porqué, ¿vale? Entonces, se reunieron en Nueva York, en Seneca Falls, y elaboraron un manifiesto, que lo tenéis ahí, para verlo como queráis. Y además, me hace mucha gracia porque lo que piden realmente es como muy novedoso, ¿no? Pero realmente lo explican muy bien y muy, muy pausadamente, pero exigimos, decidimos, ¿vale? Me parece un tanto cañero. Está guay que lo leáis y lo analicéis para ver lo que pensáis vosotros y vosotras, ¿ok? Bien. Además, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que realmente he descubierto hace relativamente poco, estudiando un poco a Elizabeth Cady, que es ella, ella elaboró una obra que se llama La Biblia de las Mujeres. Ella pensó que, no es que fuese especialmente católica, especialmente, estoy refiriendo, ¿no?, una mujer de su tiempo, pero ella le dio por pensar que era bastante raro y bastante inútil y, por cierto, bastante injusto que las mujeres siguiéramos un libro, ¿vale? En esa época siguieran un libro en las que cuando se las menciona se las maltrata, en la que son o inútiles o mujeres perversas y en la que los modelos de feminidad pues están un poco alterados. Y entonces ella escribió, además un libro un poco un tanto difícil de conseguir, por eso no he traído texto ni nada, y ella escribió una Biblia para las mujeres, como con perspectiva feminista, ¿vale? Puede estar interesante, si os interesa ver cómo ella lo hizo así con toda su dificultad en el 19, pues ahí lo tenéis. Vale. En el plano europeo, los referentes del feminismo en el siglo XIX van a ser el feminismo de Harriet Taylor Mill y John Stuart Mill y, por otro lado, el feminismo de Flora Tristán y Louise Michel. Louise Michel un poco más como icono. Como veis, como que no pega mucho. Y es que aquí, precisamente, se va a producir la escisión entre el feminismo. Es decir, el feminismo ya no va a ser más feminismo liberal, sino que las mujeres que van a estar cercanas a los movimientos sociales, al socialismo utópico, incluso a los socialistas utópicos, van a empezar a hablar sobre cuál es el estado de la mujer, qué pasa con las mujeres y cómo puede existir una regeneración que las incluya a ellas, ¿vale? Sí, yo creo que ya lo he dicho. Tengo un calor que estoy... Bien, el feminismo, esto he hecho este lapsus como para explicaros un poco. El feminismo es una palabra que surge en el siglo XIX, a casi la última década del siglo XIX. Hay gente que lo atribuye a Fourier, ¿vale?, a socialista utópico. Pero hay otros historiadores y historiadoras que han dicho que no puede ser así porque no han hecho un buen rastreo de que para la época en la que Fourier escribía sus obras se estuviera utilizando el término, ¿vale? Esta señora, que además me gusta bastante, que es muy cañera, que se llama Aubertin, fue la que se atribuyó a sí misma que ella había inventado el término feminismo, ¿vale? Lo que sí es cierto es que verdaderamente, si no se lo inventó ella, como si lo hubiera hecho, porque la verdad es que le dio bastante bombo. Ella es una especie de mezcla extraña entre un feminismo sufragista temprano, pero también como con mucho componente así cañero. Ella además le encantaba como las performance, ¿vale?, en su época. Ella, por ejemplo, tenía un periódico, escribía, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba a favor de que la mujer pudiera heredar, que pudiera divorciarse, era completamente laica, que la mujer pudiera votar, etcétera. Ella, por ejemplo, llegaba con unas cuantas compañeras, ¿sí?, y llegaban allí a donde estaban votando los hombres como si fuesen a mirar, ¿no? Como ya iba muy bien vestida, pues nadie se daba cuenta de nada. Y entonces de repente se acercaban a la urna y decían ¡ah! Y la tiraban todo al suelo y se iban. La gente, aquí tenéis una pequeña demostración, como tú la ves, o sea, los hombres están como consternados y aquí hay una mujer que a lo mejor está recogiendo al marido y diciendo ¡uh, Cari, qué susto! Y está como súper frenético, ¿no? Y entonces era un golpe de efecto que realmente sí que es verdad que, aunque nos parezca muy gracioso, fue una cosa que salió en todos los periódicos, evidentemente, aunque fuera diciendo dos locas feministas han intentado mancillar las urnas del pueblo francés, que aún así salían y la gente se daba cuenta de que estaba pasando algo, ¿vale? Y a mí esta mujer pues que me cae muy bien, por eso la he puesto un poco desconocida. Vale, vamos a hablar del sufragismo. Como creo que es una cosa que quizás es un poco cercana y que nos la sabemos, ¿no? Más o menos, el movimiento sufragista, la lucha por el voto de la mujer. Lo único que voy a decir es lo siguiente, pero creo que eso lo... Bueno, eso lo digo luego porque tengo más imagen. Para gente que... Hay gente para la que esto no es nuevo porque como lo que lo tengo en el Facebook así, en plan... Este es... ¿Vale? Con mi afán difusionista. El caso es que es propaganda antisufragista, ¿vale? Se nota, ¿verdad? Entonces, por favor, atenta a esta señora de mí. Ojito, ¿vale? Luego nos extraña que todavía se siga diciendo, es que las feministas son feas. Perdona, ¿has visto esto? Esto quedaría en la memoria de la historia de la humanidad durante milenios, ¿sabes? O sea, entonces, más o menos para que... Aquí, por ejemplo, pone sufragistas que nunca han sido besadas, ¿vale? El típico de, tú eres feminista porque no esto, ¿no? Esta es muy desagradable porque está como hasta con la lengua, la tiene sacada y como si fuera un castigo para ella, la tiene atada con una correa, con una cadena a las manos, ¿vale? Esta es increíble, no sé ni lo que pone ahí, de verdad que no. Pero aquí abajo pone, we want the vote, ¿vale? Y es como si te lo dice así, pero por favor, es que mirad la cara, ¿vale? Es que totalmente deforme, ya no es como ella de, qué fea. Ya es monstruosa, porque evidentemente no es femenina. Si tú no eres hombre y no eres mujer, ¿qué eres? Pues un monstruo, ¿no? En realidad tiene toda la lógica del mundo. Y esta además es muy, muy desagradable, porque están obligando a comer a una sufragista. Eso se hacía constantemente. De hecho, el movimiento sufragista empezó como algo amable. Realmente había hombres hasta que se reía, las cosas de tu mujer, ¿no? Porque ahora quieren el voto, ¿verdad? Que sean los próximos pantalones, ¿no? Y entonces, pero poco a poco se fue radicalizando, muchísimo además, ¿vale? Hasta cierto punto que ya os digo, hacían actos, cortaban calles, interrumpían sesiones plenarias del Parlamento de yo que sé qué, hacían pintadas en la calle. O sea, sí es cierto que ellas querían el voto y que realmente muchas de ellas, su proyecto no tenía mucho más excepto el voto y algunos derechos pues fiscales y legales y tal, pero sí que es verdad que se volvieron muy cañeras. Entonces están alimentando a una feminista, a una sufragista, porque era muy común que se pusieran en huelga de hambre, ¿vale? Son casi de las primeras activistas sí que se ponían en huelga de hambre para conseguir algo. Muchas de ellas, como no querían que se le muriera para que se convirtiera en una mártir, las alimentaban a la fuerza, las ataban, le metían la comida, eso muchas veces podía ser hasta mucho más tedioso, ¿vale? Vale, esto, a mí esta parte me encanta porque es como, como si tu mujer es sufragista, tu casa va a ser un desastre. O sea, ese era el motor para, esa era la razón para convencer a los hombres de que no dejaran a sus mujeres votar ni las apoyaran. Porque fíjate tú, el hombre no tiene zapatos, el niño llorando, la otra, me voy, Cari, aquí, el póster, voto para la mujer, y él no puede encender la candela, todo está sucio. Lo cual en realidad, si hubiéramos sido un poco más inteligentes, podríamos habernos aprovechado de esto y haber dicho, oye, mira, es que los hombres son inútiles. ¿Verdad? Lo que pasa que evidentemente no era plato de su gusto y tampoco les interesaba eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hacían flaco favor, porque ponían aquí lo mismo, día de elecciones, hasta luego, y el otro con la cara de desasosiego, Dios, no me dejes con los mellizos, no sé qué. ¿Vale? Y ya la última, la casa de unos sufragistas. Esta es verdaderamente, o sea, la cara del hombre de tensión unido a dolor. Aquí hay una niña como hecha un guiñapo con una muñeca como diciendo extraño a mi madre. Aquí hay otra niña como diciendo estoy extenuada porque todo lo que no hace mi madre lo toca hacer yo, evidentemente. No está como extenuada, llorando. Esta también es muy buena porque dice, está regañando al hombre, que también tiene unos mellizos, por cierto. Dice, no sabemos lo que queremos, pero lo conseguiremos. O sea, con tal de desprestigiar, porque desde luego otra cosa no, pero sufragista, decir lo que quería lo decían bien clarito. Y esta también es muy buena, están todas como, no se admiten hombres, esto es espacio reservado para mujeres, etcétera, todas las mujeres como disfrutando del maltrato al hombre, y la sufragista hay que poner, chicas con las que no me casé, muy diciendo, es que en realidad estamos todas muy enfadas, queremos el voto porque estamos enfadas porque hay muchos hombres en esta sociedad que no se han casado con nosotros, sea que eso es interesante. Si, si tenéis opiniones o cosas, os la dejo otra vez si queréis opinar o... ¿No? Pues nada. Vale, por eso decía que pasamos del sufragismo a la sufragette, porque al principio el sufragismo, de hecho, parece una cosa bastante amable, hay muchas fotos de manifestaciones, de pues con niños pequeños incluso, etcétera, etcétera. Pero realmente, y sobre todo en Gran Bretaña, sí que se volvió bastante, bastante duro. Ella es una de los iconos más importantes del sufragismo, y además sus hijas también fueron muy punteras en el feminismo, y cada una además en un lado, ¿vale? Ella se llama Evelyn Packhurst y tuvo dos hijas, Silvia y Christabel, y Silvia además se alió con la parte más socialista del feminismo y fueron ahí un poco cañeras. A ella la metieron en la cárcel muchísimas veces. Aparecía en actos públicos y la tenían que llevar en volandas. O sea, hay miles de fotos en internet deteniéndola porque ella era además, y era una tía bastante mayor y bastante formada, y le daba absolutamente igual. Estuvo en huelga de hambre, etcétera, etcétera. Pero finalmente ella sí que pudo vivir que se consiguiera el voto en Gran Bretaña. Y aquí tenemos a la gran mártir del sufragismo británico, es Emily Davison. Supongo que la conocéis. ¿La conocéis? Pues Emily Davison era una feminista, además muy concienciada, eran todas más o menos del mismo rollo. Ya digo que las peticiones que tenían eran bastante, bastante similares, ¿no? Y entonces a ella se le ocurrió que podía ser bueno lanzar una pancarta en un derby, en una carrera de caballos, donde estaba el rey y todo. Entonces ella irrumpió con la pancarta de votos para las mujeres, no se dio cuenta, el caballo no pudo frenar y la arrolló. De hecho, esto de aquí es su pierna cayendo, es su sombrero, su cabeza y el caballo, ¿vale? Bueno, aquello fue un revuelo terrible, ella murió, no sé si en realidad murió en el acto o murió días después, y se cuenta siempre, igual es un poco de mala intención, no sé hasta qué punto, pero se cuenta siempre que el rey Jorge, me parece que era el que estaba allí, cuando se enteró dijo, ¿está bien mi caballo? Vale. Ahora vamos a hablar un poquito de la cuestión de la mujer en el socialismo. Y digo la cuestión de la mujer porque realmente se llamaba así, lo llamaron así. La cuestión de la mujer. Realmente, igual es un pensamiento personal lo que voy a decir, pero realmente que se denomine así, ya dice un poco como de lo ajeno que lo veían, ¿no? Por mucho que intentaran teorizar sobre él. Vale, uno de los primeros que empieza a implicar, no podemos llamar a todos que todos sean feministas, ¿vale? O que todos aporten ideas íntegramente feministas, ¿sí? Fourier, quizá con su crítica a la familia burguesa, a la familia tradicional, a la organización estatal, sí que pudo ser uno de los primeros socialistas utópicos que comenzó a introducir la idea de que en una sociedad nueva las mujeres tendrían que estar integradas en un nivel muy parecido al de los hombres, ¿no? Sino muy parecido horizontal, ¿vale? Pero tampoco se metía a mucho más, ¿vale? Pero sí es un punto que pudiera mencionar. Luego tenemos a Saint-Simon y lo que llamamos la Saint-Simoniana y Saint-Simoniano. Él también piensa lo mismo, como ellos son socialistas utópicos, no tienen exactamente muy claras todavía cuáles son quizá las estrategias, cosa que a lo mejor más adelante sí que se tiene más claro, pero cuando se empieza a hablar sobre la sociedad tiene que cambiar de raíz, tenemos que organizarnos de una manera más micro, con una organización más transversal o más, sí que es verdad que se menciona el tema de que las mujeres deben estar incluidas de otra manera, ¿ok? Bien, el texto 8, en el texto 8 tenéis a un fragmento de Auguste Bellbel. Sí, que además está muy bien. Espérate. Sí, ¿vale? Un textito chiquitito que lo voy a leer porque es muy chico, ¿vale? Solo para hacer ruido. La mujer de la nueva sociedad será plenamente independiente en lo social y lo económico. No estará sometida a lo más mínimo a ninguna dominación ni explotación. Se enfrentará al hombre como persona libre, igual y dueña de su destino. ¿Vale? Fue tan importante lo que escribió Bellbel, que realmente está bastante bien para lo que había en la época, según mi humilde opinión. Fue tan importante lo que escribió Bellbel que el resto de socialistas dijeron, ah, pues entonces ya se ha dicho todo, ya no vamos a escribir nada más, ¿vale? Tuvieron que venir las guapitas de turno a escribir, a reescribir un poco, ¿no?, el tema. Leyendo a Lenin, también nos damos cuenta de que menciona a la mujer y bastante, ¿vale? Sobre todo en las arengas que hace en muchos discursos. Sí que he notado yo, personalmente, porque además, como los tenía en casa los textos, me he encargado de ir revisándolos y tal, de que hay una especie de transposición, lo que hablábamos antes del paternalismo burgués, ¿os acordáis? Bueno, pues yo he notado que hay una especie de transposición del paternalismo burgués de la sociedad liberal, de los varones liberales, hacia la mujer burguesa y hacia la mujer obrera, pero de parte de los grandes hombres del socialismo, ¿vale? Del comunismo. Se habla de ellas, pero normalmente se habla de ellas como manteniendo una distancia bastante grande. Notas perfectamente, si te paras a pensar un poco y te paras a analizar los textos, notas perfectamente cómo está expresando mucha más horizontalidad cuando habla del problema común de los obreros y cuando habla de en los problemas de las mujeres, ¿vale? Son una cosa como aparte. En cualquier caso, vale, pues agradecemos que se le pasara por la cabeza, ¿vale? Y luego tenemos a Engels, ¿vale? Que tiene un libro que además también está muy bien, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este libro, repito, está bastante bien y además yo creo que es bastante fácil de conseguir. Muchas feministas, que además nos intentamos dedicar a esto, le tenemos que agradecer que teorizara un poco de dónde viene la desigualdad, ¿vale? Habrá mucha gente que no esté de acuerdo, yo personalmente en muchos aspectos estoy de acuerdo. ¿Conocéis algo de este libro, más o menos? No. ¿Sí? ¿No? ¿La gente que lo contesta? No. ¿No? Vale. Vale. Pues él más o menos, lo digo, lo de preguntaba por si me equivoco, ¿vale? Pues hace tiempo que lo leí. Él más o menos hace un gran favor al movimiento feminista, a la teoría feminista, porque él plantea que la desigualdad de hombres y mujeres no es eterna. No ha sido una cosa eterna, viene de algo. Eso es un punto que se va a repetir a partir de ahí en muchísimos otros textos de muchos teóricos y teóricas feministas. El darse cuenta de que no es natural. ¿Y sabemos por qué no es natural? Pues porque resulta que viene de algo. Y ese algo, él interpreta que es, evidentemente, el capitalismo, en sus estadios evolutivos, ¿vale? Él piensa que cuando se produce la quiebra de lo que él considera que eran las sociedades más primigenias del comunismo primitivo, él considera que se empieza a apropiar, para apropiarse de la riqueza y pasarla en forma de herencia a los hijos, el hombre empieza a apropiarse de la mujer, ¿vale? De la reproducción, de su patrimonio, etcétera, etcétera. Empieza como a comerciar con ella, porque depende de la mujer con la que yo tenga, voy a establecer un linaje o no. Y además la voy a hacer responsable del linaje. Y además muchas feministas luego han incluido que esa visión puede ser bastante, con sus matices, puede ser bastante cierta, porque también podemos ver que está ahí el origen de la tradicional salvaguarda que ya hemos comentado antes, de las mujeres son las que portan la virtud. Las mujeres son las que... Las mujeres no tienen honor, pero ellas son las que salvaguardan el honor del hombre, ¿vale? Y eso puede estar muy, muy, muy en contacto con esa apropiación del cuerpo, de la sexualidad, de la reproducción de la mujer, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas feministas le dicen, oh, Engels, gracias. Pero muchas otras dicen, bueno, ojo. Primero, mucha gente no está de acuerdo con el tema del comunismo primitivo, hablar del comunismo primitivo y establecer ahí el nexo. Y luego hay otra gente que también le achaca, oye, pero es que tu pensamiento solo está planteando cuestiones económicas. A lo mejor hay otros aspectos que funcionan en la dominación, que no sea pues, simplemente el interés económico. Puede ser, por ejemplo, que sea la herencia cultural, puede ser que sea cualquier tipo de vertiente antropológica, en fin, mil cosas, ¿no? Porque además, a medida que el feminismo va avanzando, vemos que se abren muchas vertientes. Se estudia desde lo político, se estudia desde la filosofía, se estudia desde la antropología, bla, bla, bla, ¿ok? Bien. Sobre todo, lo que a mí me cabrea de Engels, se lo tengo que decir personalmente, lo que a mí me cabrea es que él, aunque reconoce que las mujeres estamos en desigualdad con respecto a los hombres, hace una cosa muy divertida y es, pero yo me lavo las manos, aquí lo único que es sexista es el modelo burgués, porque los obreros, el movimiento obrero no es para nada sexista, y por lo tanto me libro de tener que emprender una lucha que me va a restar energía para la lucha que yo quiero emprender, que es la lucha del proletariado, ¿vale? Así, también, aparte de ahorrarse eso, lo que para justificar lo que dice es, no os preocupéis, mujeres, el motivo por el cual la sociedad es tan injusta con vosotros es por el capitalismo. En cuanto se acabe el capitalismo, se va a acabar la desigualdad sexual, ¿vale? Y entonces ahí mete como la cuña. Como si se acaba el capitalismo, se va a acabar la desigualdad entre hombres y mujeres, no hace falta que la mujer tenga una lucha feminista autónoma, sino que simplemente luchando todos juntos y haciendo fuerza, vamos a procurar la ruptura del sistema, reinventamos otro nuevo y ya está, ¿vale? En realidad, muchas feministas, yo incluida, le decimos, te equivocabas, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? Y la prueba está en que, evidentemente, para ser unos teóricos, para ser teóricos, está muy bien que hablen del tema de la mujer. Y digo está muy bien, no dando palmaditas, sino está muy bien porque muchos otros teóricos políticos ni siquiera se plantean abrir una vertiente para hablar de cuál es la cuestión femenina, por así decirlo. Pero realmente es insuficiente. Y además es un poco tramposa, ¿vale? O sea que... Hombre, con mentalidad patriarcal. Claro, evidentemente. Pero hasta los 70, como hasta los 70 no se teoriza el patriarcado, pues no lo sabían, ahora lo vieron. Vale, entonces aquí tenemos tres mujeres que son una más que otra, considero yo, pero son bastante punteras en el tema de feminismo de clase. Ok, yo voy un poquito más rápido porque luego si no, no va a tiempo. Alexandra Kollontai y Clara Zetkin, ¿ok? Clara Zetkin es esta, ¿vale? Esta señora. Esta es Rosa Luxemburgo y esta es Alexandra Kollontai. O al revés. No, creo que voy bien, sí. Vale. Bueno, Clara llegó a ser diputada incluso, ¿vale? En 1907 celebró bajo su auspicio la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, ¿vale? Y ya veis, 174.751 afiliadas en 1914, muchísimas, ¿vale? Clara Zetkin pensaba más o menos como Engels. Aportó diversas cuestiones, lo tengo aquí de hecho apuntado por si no me acordaba de la Clara Zetkin, sí. Ella pensaba más o menos como Engels. Ella sí que hizo bastantes aportes a la lucha de las mujeres, pero seguía pensando que las mujeres no era necesario que tuvieran una lucha autónoma. Pero la que rompió eso fue Alexandra Kollontai, ¿vale? Alexandra Kollontai incluso llegó a plantear que era necesario plantearse la sexualidad de las mujeres, una especie de revolución sexual. De hecho, su obra se llama así, La nueva moral sexual, ¿ok? Alexandra Kollontai, además, era una gran lectora del pensamiento que a ella le precedía, ¿vale? Se notaba cuando ella escribía que estaba imbuida de todo el pensamiento socialista anterior. Ella está muy influenciada por Flora Tristán, ¿vale? No hemos hablado de ella para no entretenernos, pero Flora Tristán fue una de las primeras feministas europeas y además tiene una obra muy interesante que se llama La Unión Obrera, me parece, que si la leemos podemos ver perfectamente cómo en textos de Marx, en Manifiesto Comunista, etcétera, etcétera, vemos diversos paralelismos y diversas cosas que sí que es verdad que pueden venir de ahí, ¿vale? Entonces, Alexandra lo que hizo fue decir que las mujeres necesitan una lucha aparte. Es importante para ellas tener una lucha aparte. Sin dejar de lado su pertenencia de clase, es importante que las mujeres luchen por ellas mismas. ¿Ok? Y luego tenemos el pensamiento de Rosa Luxemburgo, que si bien es cierto, fue bastante importante con respecto a las mujeres obreras, no se dedica a teorizar tanto como Alexandra Kollontai. Yo creo que de las tres, que hay muchas más, pero de las tres que he puesto, Alexandra es la más potente. ¿Vale? De las tres. Vale, para hablar un poquito muy brevemente, que si no, no llegamos, de anarcofeminismo, hemos hablado de que el feminismo en el siglo XIX se va diferenciando entre feminismo liberal, por así decirlo, o más bien progresista, ¿ok? Porque de hecho muchas de las sufragistas estaban adscritas a partidos laboristas, etcétera, etcétera, pero bueno. Y luego el feminismo de clase, pues dentro del feminismo así, más cañero, tenemos el anarcofeminismo. Emma Goldman, supongo que la conocéis. Bueno, pues Emma Goldman es un personaje muy importante porque ella fue una de las primeras mujeres que empezó a difundir la idea de el aborto, ¿vale? El aborto como algo legítimo, además, en voz alta. Evidentemente sabemos que los abortos se practicaban y se han practicado siempre, ¿vale? Pero el aborto como un arma de las mujeres para controlar su propia natalidad, ¿ok? Además, tenemos en esta misma vertiente, os voy a... La parte que he elegido para explicaros un poco es cómo se preocupó el anarcofeminismo del tema de la sobrepoblación que ha afectado directamente a las mujeres, porque ellos sabían que las mujeres eran las que tenían que hacerse cargo de la casa, de los hijos, etcétera, etcétera. Para evitar eso, para que la mujer estuviera realmente emancipada, tenía que controlar su propio cuerpo, su propia reproducción, ¿vale? Pero esto no siempre era posible, ¿de acuerdo? Porque, de hecho, el sistema las oprimía para que no fuese así, ¿ok? Muchas veces, sin embargo, se intentaban llevar a cabo una labor como pedagógica, ¿vale? Para evitar que las mujeres quedaran embarazadas, tanto con método anticonceptivo como mediante otra serie de prácticas, porque también había un movimiento anarquista así bastante místico que prefería, no es que fuesen neomalthusianistas, es que directamente eran un poco malthusianos en el sentido de, pues, guardaos de practicar el coito y así no habrá, ¿de acuerdo? Una de las máximas de estos momentos es la huelga de vientres, ¿vale? Es una manera de... Se proponía una manera de controlar la natalidad, pero dando también por sentado que éramos las mujeres las que decidíamos que queríamos controlar nuestra natalidad. Y por eso es lo de la huelga de vientres, ¿vale? Luego a Emma Goldman se le atribuye la frase de el vientre de las mujeres no ha nacido para ser esclavo, ¿vale? De hecho ya fue encarcelada varias veces y tal, etcétera, etcétera, ¿ok? Ah, lo que sí iba a decir. Muchas veces la crítica que se establece hacia el anarcofeminismo de parte de otras pensadoras, el anarcofeminismo de este momento, es que no tiene un proyecto común demasiado claro. Por ejemplo, el feminismo socialista, a lo mejor el feminismo que viene del comunismo, sí que tenía unas propuestas un poco más acotadas. ¿Por qué? Pues porque ellas lo que reivindicaban era el derecho al voto, ellas reivindicaban que el Estado sufragara una serie de aspectos de su vida doméstica, ¿de acuerdo? Pues muchas veces cuando eran más radicales, más extremistas, ellas creían en que la sociedad nueva que iban a crear tenía que ser la encargada de criar a todos los hijos y así no tenían que ser solo las mujeres, las mismas mujeres de cada familia. Y eso hace que tengan un proyecto político concreto. Muchas veces se achaca al anarcofeminismo que no tuviese ese proyecto, porque era muy heterogéneo, porque no tenía propuestas claras hacia nadie, ¿me explico? No le pedía nada al Estado, no le pedía votar, ni le pedía que le pagara nada, ni siquiera arengaba a las mujeres manifestando que el trabajo las dignificaba. Pero de hecho, Emma Goldman no pensaba eso. Entonces, sí que es verdad que muchas veces, si nos ponemos a mirarlo así, conforme a proyecto político, mucha gente que sea un poco más estricta pensará que el anarcofeminismo carecía de proyecto político. En realidad lo tenía, perfectamente lo tenía. Lo que pasa es que era heterogéneo, era multiverso y lo llevaba a cabo de otra manera. Pero sí lo tenía. Si no creen en el Estado, no lo van a pedir. Claro, claro, pero esa es la crítica que se ha venido haciendo un poco para saberlo todo. No voy a decir todas las maravillosidades de todo, ¿sabes? O sea, que eso es. Vale, muy brevemente. ¿Conocéis algo de feminismo en España, más o menos? ¿Apetece que o pasamos? ¿O apetece que más o menos? ¿Unas nociones? A ver, voy a ir muy rapidito. Simplemente, como os voy a dar esto y tenéis ahí los nombres, pues cuando tengáis el PowerPoint en casa, lo descargáis, lo miráis, etcétera, ¿vale? Concepción Arenal y Carmen de Burgos son dos personajes que yo considero claves. Las dos feministas, pero esta de acá, más interesante. ¿Por qué? Porque no siempre fue así. No siempre tuvo tan claras sus ideas, ¿vale? Carmen de Burgos, de hecho, tiene textos que tú dices, ¿en serio? ¿Esto lo ha escrito Carmen de Burgos? Pero si parece... Si está arengando a la maternidad y a la protección de la madre porque la... ¿Me explico? ¿En serio? ¿En este contexto ella está diciendo esto? Pues sí lo está diciendo. Lo que pasa es que es muy maravilloso ver cuál es la progresión de Carmen de Burgos en sus textos, ¿vale? O sea, que yo os recomiendo que la busquéis. Y luego Concepción Arenal, que además la tenía que poner porque aparte de que tenía una frase de guarda, pero ahora no la encuentro. Aparte de que es un personaje excepcional, fue la primera mujer que pudo ir a la universidad en España. Ella fue a derecho, además fue vestida de chico, ¿vale? Se vestía de chico todas las mañanas y se iba, salía por la puerta de atrás de su casa y se iba a la universidad a dar clase como los chicos. Hasta que un día la pillaron. Y entonces, ¡ah, horror! Pero consiguió consiguió después de una serie de trámites que la dejaran ir como oyente, ¿vale? Así que ella tiene una historia muy, muy potente. De esa, toda esa, la historia en realidad está llena de ese tipo de mujeres que tienen que subvertir su sexo y el orden de las cosas para poder participar, no hacerse masculinas para poder estar, ¿vale? Vale. En el plano del feminismo de finales del siglo XIX, de feminismo anarquista, tenemos al personaje de Teresa Claramunt y de Soledad Gustavo. Teresa Claramunt es más o menos... hay un libro, de hecho, en La Libre, que está chulísimo, que se llama La Virgen Roja Barcelonesa, ¿vale? Se llama La Virgen Roja, y tú sabes si era virgen, era porque no estaba casada de nada, era una mujer completamente irreverente para esa época. Ella, desde muy joven, desde que tenía 22 años, ya era tejedora de Sabadell, y desde que era muy joven empezó a militar, creó varias asociaciones de mujeres obreras, y tiene unos textos muy interesantes. Sobre todo ella incide en el tema de que la mujer es una esclava, pero no solo una esclava del sistema, ojo, ella incide poderosamente en que la mujer es una esclava de su espacio doméstico, de su marido, ¿vale? Eso evidentemente mosqueaba muchísimo a los anarquistas y a los militantes de turno, pero ella lo decía, y además ella era una mujer completamente autodidacta que llegó a publicar en diferentes periódicos y en el proyecto que fundaron Soledad Gustavo y su compañero, que era la revista Blanca, ¿vale? Soledad Gustavo era una maestra laica. Soledad Gustavo era la madre de Federica Montseny. Creo que sabéis quién es Federica Montseny. Pues era su madre, Teresa Mañez, pero su seudónimo es Soledad Gustavo. Federica Montseny. Ahora te lo cuento, ¿vale? Y... ella era una maestra laica y con su pareja, con Federico Urales, fueron la primera pareja que se tiene noticia que se casaron por lo civil en España, ¿vale? Creo que es un indicador bastante guay para ver qué tipo de persona estamos viendo. Estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Finales, el último tercio del siglo XIX. Evidentemente todo no iba a ser movimiento obrero, lo que pasa es que nosotros sabemos que en España el movimiento obrero tuvo mucha potencia, además estamos hablando del contexto de Cataluña, es decir, eso había una emergencia increíble. El tema del feminismo más liberal, la verdad es que fue algo muy regenerador, la Residencia de Señoritas y María de Maestu, que era su director. La Residencia de Señoritas era un proyecto como como la Residencia de Estudiantes, evidentemente tenía menos categoría, pero para chicas, ¿vale? En la época de principios del siglo XX, ¿vale? En los años 20, etcétera, años 20, 30, ¿vale? A raíz de aquí, muchas de las mujeres que estaban aquí organizaron el Liceum Club. Hay un libro muy interesante que se llama La Conspiración de las Lectoras, que está muy bien, y habla sobre el Liceum Club. Son una serie de mujeres del movimiento más progresista, artista, etcétera, que se unen para hablar, para dar conferencias, etcétera, etcétera. Y tuvieron una grandísima un grandísimo apoyo por una parte, pero también un grandísimo mecanismo de contrapropaganda, ¿vale? Las llamaban las liceómanas, más o menos como feminacia ahora, pues igual, sí que sonara feo, las liceómanas y todo lo peor, ¿no? Vete a saber lo que harían, cómo estarían esos niños. En la Segunda República es cuando se produce un punto de inflexión. A mí es que me encanta decir punto de inflexión, lo habéis fijado. Para mí todo es un punto de inflexión. La Segunda República se produce la querella sobre el voto o no voto de las mujeres. Aquí igual sí que tenéis más ideas y queréis aportar algo más, algo si os apetece. ¿Nos apetece? Bueno, que una estaba a favor y otra estaba en contra. Claro. Que Victoria King, a pesar de ser una mujer, pues ella se dejó lavar el cerebro por sus compañeros de lucha izquierdoso y de clase y tal, y que la izquierda no suele estar con el feminismo. Voy a hacer la pregunta del millón, ¿vale? En la Segunda República se pelearon, bueno, las más visibles, las cuatro visibles, Clara Campoamor y Victoria Kent por el voto de la mujer. El argumento grande de la izquierda era que la mujer iba a votar a la derecha y no estaba preparada. ¿Qué pensáis de eso? Que los hombres tampoco estaban preparados, si eran igual de analfabetos. Esa si es una... igual, si la gente era analfabeta en general. Esa es uno de los motivos. Pero ¿qué diferencia había? No es verdad que tenían más preparación, de ninguna manera. Eso es un problema de que no querían dejar... eso, y fíjate que incluso yo he leído en la mayoría de los sitios te dicen, te explican el porqué, porque como incluso, bueno, mucha gente de izquierda pues no estaba de acuerdo con que las mujeres votaran, para justificarse, a posteriori dice, tenían miedo de que el voto de las mujeres inclinara la balanza a la derecha. Uh-huh. Y te dicen, como así fue en las elecciones del 33. Pero no es verdad que fue porque votaron las mujeres en las elecciones del 33. Las elecciones del 33 las ganó la derecha porque la todopoderosa y maravillosa CNT de la época controlaba todo y dijo que no había que votar. Quiero decir, si en aquel momento, por lo que fuera, hubieran dicho que hay que votar, vamos, gana la izquierda arrollando. Pero claro, te dicen siempre, yo lo he oído un montón de veces ya, que tenían miedo a que las mujeres votaran a la derecha y te dicen, como así fue, en el 33 se perdió, se ganó la derecha, porque votaron las mujeres. Total, que tú piensas que fue porque, o sea, que tú has leído que fue por eso. Yo también, sinceramente, la hipótesis que tengo. ¿Tú querías intervenir? Sí, bueno, simplemente decir, no es solamente cuestión de preparación como tal de las mujeres, sino porque, como decían, que las mujeres estaban muy mediatizadas por la iglesia y que se confesaban mucho más que los hombres y todo eso, que tenían una repercusión mucho mayor por parte de la iglesia y que la iglesia les iba, entre comillas, a comer el coco para que votaran a la derecha. Sí, pero que no estoy contraargumentando, estoy simplemente diciendo una de las posiciones por las que se pretendía que las mujeres no votaran. No, sí, la izquierda ha justificado siempre muy bien su antifeminismo, ¿eh? Yo lo llevo padeciendo, pues, no sé, como 40 años, y lo justifica siempre. O sea, que normalmente no te dice nunca sí porque a mí me da la gana. No, te busca las explicaciones más peregrinas y siempre intenta justificarse, pero no tiene pies ni cabeza, y en este caso tampoco. Vale, pues entonces seguimos. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Tú? No, en realidad por lo que se comentaba. O sea, yo personalmente me quisiera, digo, verme en la piel de Clara Campoamor y de Julia Kerr. Digo, es muy fácil hablar un siglo después, ¿no? Pero que yo sí creo que un poco la historia será, si lo vemos así de una forma mucho más, será un poco injusta con Victoria Kerr. Victoria Kerr no es que no quisiera el voto. O sea, se partió los buenos por los votos, o sea, por el voto. Digo, eso es ideal. Ahora, yo creo que se equivocó en una cuestión táctica, y ahí sí le daría la... O sea, ella entendió, o sea, que de forma táctica no había que postular lo del voto. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Campoamor, que, o sea, no le echéis la culpa a las mujeres de lo que no habéis hecho vosotros, ¿no? Y de todas las maneras, Clara Campoamor cambió incluso de partido, porque su partido no ha fallado para la mierda, que era todo un partido que no me apoya. Espera. Que también un poco lo que has dicho, que se dejó lavar el cerebro por su partido, también me parece un poco paternalista. O sea, ella se equivocó en la táctica. Y en el momento, pues evidentemente cada día pensaría una cosa diferente, pues porque era un momento... Convulso. Complicado, digo. Claro, era un poco paternalista y en el fondo, depende de cómo se formule también, pudiera ser un poco machista. Yo más bien, a ver, era un momento histórico y no un siglo más tarde, sino en ese momento, digamos, que se quería, digamos, pasar, digamos, de sistema político a otro, etcétera, etcétera, que, es decir, era muy particular. Y por lo tanto se estaba jugando pues toda una estructura o lo que sea de político. Por lo tanto, quiere decir, no se quería, es un tema estratégico, como bien dice la compañera, y no se quería, digamos, jugar esa parte, digamos, política. Creo yo, porque había que tener ya mucho, mucho valor y muchos narices en aquella época ya reivindicar, digamos, lo que se estaba reivindicando. Por lo tanto, yo creo que, bueno, era simplemente un problema de estrategia, igual que hoy. ¿Qué es mejor, el 15M, no? ¿O ir a meterle fuego al Parlamento? Quiere decir, bueno, sí, sí. Vale. Bueno, seguimos. ¿Seguimos, si os parece? Sí. Vale. Bueno, ya terminamos. Un momento muy importante para el feminismo español, dependiendo de la zona de la que hablemos, evidentemente, porque está claro, ¿no? Fue el contexto bélico, el contexto de la guerra civil. Dentro de la guerra civil, yo no voy a hablar de este tema porque ya vamos a acabar, pero sí que os recomendaría un libro de Mary Nash, que es una de las primeras personas que estudió este tema, que se llama Rojas, por si os interesa, ¿vale? Entonces, yo plantearía solo aquí la dicotomía entre varios modelos de feminidad que se fueron poniendo de manifiesto. Ay, es que me estoy liando, no sé si me estaba hablando, perdón, hacía mi culpa. Que se ponen de manifiesto dentro de los propios partidos políticos de la resistencia. ¿Vale? Los más interesantes a mi modo de ver, y además de contraponer, son mujeres libres y el modelo de mujeres antifascistas, ¿vale? ¿Hay alguien de los que hay aquí vino al documental Mujeres Libres, etcétera, etcétera, cuando lo presentamos? Sí, ¿no? Vale, pues Mujeres Libres era una asociación que salía de mujeres de CNT5 y que llevaron a cabo un engranaje muy potente de difusión, de pedagogía y de sobre todo eso, de difusión del pensamiento anarcofeminista, ¿vale? Durante el periodo de la guerra. Mientras que Mujeres Libres arengaba, evidentemente también tenía mujeres que se dedicaban a liberatorios de prostitución y a temas como ir por las aldeas para enseñar a leer a las mujeres, etcétera, etcétera, también había un grueso de esas mujeres, Mujeres Libres, que fundadas por Lucía Sánchez Saornil, que pretendieron entrar en la milicia y lo consiguieron de hecho, pero les duró bastante poco. Mientras que dentro de Mujeres Libres se animaba a las mujeres a ir a la guerra a un codo con codo con los hombres y empuñar los fusiles y defender sus ideales, la mujer antifascista de Pasionaria pensaba en lo contrario, pensaban que la mujer tenía que ser fuerte en la retaguardia, eran como las heroínas de la retaguardia. Mientras que los hombres luchaban y guerreaban, las mujeres debían quedarse aquí trabajando, criando a los hijos y protegiendo lo que ellos dejaban abandonado, ¿vale? Son dos modelos de feminidad que me parece que es muy interesante para quien le interese poder establecer una relación entre ellos, porque evidentemente son un producto de distintos modelos que estaban latentes en la cultura política y la cultura de las mujeres en España, ¿vale? Y evidentemente, esto ya no sé para qué lo pongo, para acordarme lo que tengo que decir. En 1939, en España, hasta luego. Adiós, feminismo. ¿Vale? Ay, Juan. Juan. Juan. Es que me ha salido una cosa ahí. Ella es Clara. Esto es. ¿Ya? Creo que se ha abierto la radio. Se pone que debe de ir ya. Vale. Vale. Ay, mira, esto se ha quedado de configuración. Bueno, esto no lo miréis, ¿vale? Que es como que está mal, se ha quedado desconfigurado. ¿Vale? Bueno, cambiamos solamente de coyuntura, ¿vale? Ya habíamos entrado en el siglo. ¿Qué? Ah, es verdad que te he dicho Federica Montseny. Federica Montseny era una activista sindicalista que fue la primera diputada española, ¿vale? Ella en realidad, te puede sonar un poco, ¿y por qué? Era de CNT, pero... No, fue la primera ministra. Ministra, perdón, he dicho diputada, perdón, ministra. Perdón, disculpadme. ¿Vale? Fue ministra de Sanidad, ¿vale? Durante el periodo de la guerra. ¿Okay? Y fue una mujer además que hizo bastantes cosas. Pasa que se llevaba especialmente mal con ciertas facciones del feminismo, anarcofeminismo, como por ejemplo Lucía Sánchez Saornil, que es la que hemos dicho antes de Mujeres Libres. Se llevaban especialmente mal. Y ya era un poco. Era una teórica anarcofeminista. De hecho, ella no le gustaba ni siquiera llamarse feminista. La decimos porque nos gusta a las demás, pero a ella no le gustaba. Era bastante conservadora. Tenía un concepto de familia. Muy estricto. Lucía Sánchez Saornil era lesbiana, eso ya no lo comprendía muy bien, aunque luego ya dijo en las entrevistas que sí, pero hay muchas entrevistas, historia oral, que en las que dicen que evidentemente ahí había una incomprensión, no es que hubiera odio férreo ni nada, pero había una especie de incomprensión. Y luego el tema de las estrategias, tampoco estaba muy, muy de acuerdo, ¿vale? Ella tuvo que ir al exilio con sus padres murieron allí, y ella, pues cuando volvió a España después en la transición, que nada más que ella vivía afuera, pero nada más que volvió, pues fue increíble, tenían hasta amenazas de atentado, porque pensaban que habían recibido amenazas porque querían atentar contra su vida y todo, y tuvo que ir protegida con no sé cuántos guardias, y fue la verdad que fue un personaje bastante interesante, y hay un montón de biografías sobre él. O sea, que si te interesa, te animo que yo te paso. ¿Es la primera mujer ministra de Europa? De Europa Occidental. Es que no, sí, mujer. Bueno, seguimos, ¿vale? Ya estábamos en el siglo XX, tal... ¿Qué? ¿Qué? Que ya me he perdido. No, que... Vale, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Porque tengo que dar, evidentemente, tengo que dar saldo, porque si no, aquí estamos hasta pasado mañana por la tarde. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio de coyuntura bastante importante, ¿vale? Que marca como un antes y un después. ¿Por qué? Porque aparte de que el otro día me parece que fue Paco Fugazzi, dijo que no había nada peor para los movimientos sociales, ¿no?, que una guerra. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que es un acierto como una catedral. Entonces el feminismo también se resintió, evidentemente. Sobre todo se resintió porque la economía de guerra es muy mentirosa, muy tramposa. Es una coyuntura en la que muchas veces las mujeres han pensado que ellas pueden y de hecho lo hacen. ¿Me explico? La Segunda Guerra Mundial tuvo una necesidad de efectivos increíble, como sabemos, así como de armas. Entonces, las mujeres, aparte de sostener las economías domésticas, sostuvieron las economías de los países y la economía de guerra también en cuanto a proyectiles, a aviones y a todo ese tipo de cosas, ¿vale? Esta imagen nos sonará muchísimo a todas. La verdadera es esta, creo. Creo que ella es la misma, es Rosy de Whipper o Rosy de... o algo así, no me acuerdo. El caso. Este cartelito, que siempre tenemos ahí una dicotomía extraña, la feminista muchas veces, porque es verdad que se ha retomado el símbolo, pero que cuando nos ponemos a pensar de dónde viene esta imagen y si te pones verdaderamente a introspectivo de dónde viene esta imagen y por qué, esta imagen es el póster más, evidentemente es precioso, pero el póster más representativo, que arengaba a las mujeres a trabajar en las fábricas porque sus maridos no estaban. El We Can Do It, que además es una super máxima feminista como de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego esto se le dio la vuelta y quizá deberían haber hecho otro cartel para aclararlo. El We Cannot Do It, porque evidentemente después de que acabó la guerra y fueron volviendo los hombres, fueron ocupando sus espacios públicos y las mujeres pues lentamente fueron otra vez a la sombra de ellos y en sus espacios privados. Bien, en esta coyuntura, quizá como el nuevo despertar de la conciencia feminista, nos viene de una persona que precisamente hasta un poco antes de escribir este libro no se consideraba como tal, ni mucho menos, y eso que el feminismo ya tenía traía cola. Ella no se consideraba feminista en absoluto. Simone de Beauvoir escribe en 1949 El segundo sexo. Lo tenéis en los textos, el texto 10, un textito así, vale, si queréis echarle un ojito. Yo creo que El segundo sexo, hay varios libros ahora que os introduzco y ya estamos casi terminando. Yo creo que El segundo sexo es uno de los libros más importantes de, a lo mejor la estoy cagando, pero lo voy a decir, yo creo que es uno de los libros más importantes del siglo XX, ¿sí? Yo pienso así, todo lo que ahora dentro de los movimientos feministas actuales, que no vamos a tocar porque estaría más guay, que hay unos textos que además me mandan muy chuli y que podemos luego hablar. Todo lo que nosotras ahora mismo pensamos, evidentemente, llevados a un campo de crítica totalmente renovado, etcétera, parten de aquí. Es decir, esta mujer escribe en 1949 y nosotros no podemos comprender la crítica sujeto de Judith Butler si no hemos leído El segundo sexo, o al menos algunos fragmentillos. Tampoco me voy a poner... es muy largo, muy gordo. ¿Vale? Ella, como aquí veis, analiza la condición femenina desde múltiples prismas y además de tanto... Tiene párrafos, es muy difícil de leer, es un poco densa, para mí personalmente un poco densa, tanto párrafos en los que no te estás enterando bien porque le está dando la perspectiva existencialista, esta que tú no entiendes porque no estudias filosofía, hasta lo típico de ella pone una frase de una conversación a lo mejor entre una madre y una hija. ¿Qué es lo que se espera de ti por ser mujer? ¿Qué es lo que tu madre espera de ti? Tú a su vez esperas de tu madre por ser tu madre, cómo tú te reflejas en ella. Una serie de cosas que realmente son impresionantes para haberla escrito una mujer que nunca antes había tenido contacto con este tipo de cosas. ¿Vale? Y además una obra bastante madura, tendría ya sus 30 y algo años. ¿Vale? Como decimos, una crítica al sujeto desde el existencialismo. Ella introduce el concepto de otredad para aplicarlo a la mujer. Los hombres son como los mismos y las otras son las mujeres. ¿Vale? Para establecer esa línea de dominación. ¿Vale? Además, establece la diferencia entre sexo y género, la famosa frase, no se nace mujer, se hace mujer. Ahí ya te está diciendo, no es lo mismo sexo biológico que ser mujer o ser hombre. Eso tiene que ser una construcción cultural, ¿vale? Y eso es lo que ella intenta explicar durante todo el libro. Una parte que a mí me gusta muchísimo es cuando recoge mitos, tabúes, costumbres y normas para ilustrar la opresión cultural de las mujeres, como he dicho antes. Se puede entender muy fácilmente, ¿vale? Hay muchas veces que te ilustra con ejemplos de su época que tú incluso puedes establecer un paralelismo de, oye, esta dicotomía, este toma de acá me ha pasado a mí con mi madre, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un libro que además deberíamos leer, aunque sean los párrafos más importantes, creo que todos y todas, ¿vale? Dejamos a Simón y empezamos con Betty Frieda. Vale. Como hemos dicho, justo los años en los que la guerra ha acabado, la economía parece que empieza a fluir mejor y las mujeres han accedido al voto, por ejemplo en Estados Unidos, que es de donde es Betty, hay una especie de Betty Frieda que era la típica ama de casa de delantal y vestido del extrarradio de una ciudad americana que hace pastel de manzana y lleva el pelo con las puntas para afuera, con sus tres niños y todo, se da cuenta, hablando con mujeres de su edad, familiares, que hay algo que no encaja, que hay algo, hay un malestar que no tiene nombre, ¿vale? Y eso es lo que ella llama la mística de la feminidad. Ella se encarga de elaborar un libro en el que relata cuáles son las experiencias vitales que se espera de las mujeres en este contexto y por qué eso para ella es una mística, la esencia de mujer, lo que tú debes hacer porque eres mujer, ¿vale? Eso se refiere con la mística. Okay, no sé si me habéis entendido muy bien. Okay. Ella además, de todas maneras, su libro también es muy interesante, además son como los tres hitos del feminismo de la posguerra. Simone de Beauvoir, Betty Friedan y la que viene a continuación. Betty Friedan, aunque su libro sí que es verdad que es bastante cañero para muchas cosas y también yo considero que de obligada lectura, más finito y un poquito más fácil, ella era un poco más liberal, por así decirlo, de feminismo liberal americano, ¿ok? Ella funda el NOW, que es la National Organization of Women, y desde ahí pues hacen actos, se reúne, es como un colectivo, ¿vale? Donde van pidiendo derechos para las mujeres, ¿ok? Y aquí viene mi favorita, mi reina, me encanta, texto 11, ¿vale? En 1969, Kate Millett escribe Política Sexual, ¿vale? Ella es la que introduce, la que da el pistoletazo de salida para que se produzca en los movimientos de liberación de la mujer. Ya no es queremos el voto, ya no es qué oprimidas estamos, ya es queremos ser libres, queremos ser nosotras. Hemos adquirido conciencia de todas y queremos derechos para todas, ¿vale? Y no solo derechos institucionales, o sea, queremos todo, ¿vale? Ella se encarga de construir el amor romántico, de una manera además ella es verdad que en principio se casa y tal y cual, luego enseguida se separa, va proclamando su bisexualidad, que ello era un escándalo, imaginaos, ¿no?, en la época. Además ella está muy de acuerdo con que las mujeres se han ocupado mucho de las mujeres feministas, ¿no? Se han ocupado mucho de analizar qué es lo que los hombres no feministas piensan de las mujeres y de las mujeres feministas. Y ella considera que en realidad las mujeres tienen que ocuparse un poco de cómo son sus relaciones entre ellas mismas, ¿vale? Es una cosa como que se ha perdido y tiene que hacerse. De hecho, ella crea una colonia, una especie de granja para mujeres artistas, etcétera, etcétera, donde van a compartir experiencias, a producir arte, etcétera, etcétera, todo entre mujeres, ¿ok? Aquello en aquella época era como el nido de lesbianismo y de todo lo que tú quisieras, ¿vale? Que sí, también, pues tú pensó, pasaron muy bien, fueron maravillosas. Pero que quiero que os hagáis una idea de lo irreverente y de lo contestataria que era Kate Miller, ¿vale? Además, ella sigue viva, ¿vale? Sigue viva y sigue igual de cañera. Ella es la que se dedica también a teorizar sobre el patriarcado. Eso que antes hemos dicho, no me acuerdo quién ha sido. Eso que antes hemos dicho de, claro, pero ¿y cómo? Es que esto era el patriarcado, pero claro, en ese momento no sabía, pues ella, el patriarcado, la palabra patriarcado, patriarcal sí que existían, ese mecanismo social por el cual un grupo familiar, un tribal, etcétera, está siendo dominado por el pater familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero patriarcado enfocado al feminismo todavía no se había formulado, ¿ok? Una máxima muy importante que a partir de ahora además va a ser muy común es lo personal es político, ¿vale? Lo explico así, yo, es que además he tenido que escribirlo porque es súper complicado. En el ámbito privado, tradicionalmente es ajeno a lo político, se desarrollan las relaciones de poder que están en la base del resto de las estructuras públicas de dominación. ¿Lo han entendido? Sí. Toma. Sí. Está mal escrito, pero leo el vídeo. Vale. Y aquí sigo aclarando. Kate Miller emplea el término política para referirse a las relaciones que se establecen desde el poder con la finalidad de que el grupo dirigente mantenga el control sobre quienes domina, o sea, quienes está dominando. Según ella, el carácter patriarcal de la sociedad hace que las costumbres sexuales envuelvan relaciones de dominio y, por tanto, estén impregnadas de política. Es decir, que aunque las relaciones de sexualidad parezcan algo privado, en realidad una relación, la sexualidad de las mujeres es algo público, porque está dominado por un agente fuerte y patriarcal que hace que se establezca una relación de dominación. En el momento en que se establece una relación de dominación, se convierte en política. El feminismo plantea el análisis de lo privado, la familia y la sociedad como ámbitos de poder y la dominación sobre las mujeres. ¿Vale? A partir de ahí, sí que es verdad que con estas tres podemos entender mucho más de lo que se nos viene encima. ¿Vale? No sé si sabéis un poquito, os he puesto un textito, el texto número 12. Esto es un poco más bien para que lo comentáramos. No sé si conocéis un poco el pensamiento de la diferencia sexual o el feminismo de la diferencia, como lo queráis llamar. Si alguien se anima a... ¿No? Bueno, ella como que le dan la vuelta un poco al tema de la igualdad. Ella no, si lo ves en el texto, ¿tienes el texto? No. Ella en el texto, bueno, he puesto Carla Alonso porque tenía accesible su libro, que además me encanta, Escupamos sobre Hegel, y es maravilloso el título, es bastante ilustrativo. Ellas rehúsan un poco de pedir la igualdad. No les apetece, porque ellas consideran que son diferentes. Ellas no creen en Simone de Beauvoir. ¿Vale? Bueno, y luego es un pensamiento muy diferente, muy complicado, en el que ya no me he querido meter más porque tiene partes de psicoanálisis, de Lacan, y no sé qué, y Jung, y yo esas cosas ya por ahí no paso. Entonces me he preparado a Carla Alonso, que más o menos está. Pero sí, ellas piensan que las mujeres y los hombres nacemos hombres y mujeres. A tú eres mujer y naces mujer, y yo siempre no creen en la construcción social del rol, ni cultural. ¿Vale? Por lo tanto, piensan que somos diferentes y que la diferencia hay que respetarla y que hay que luchar porque mujeres y hombres seamos respetados en un primo de diferencia. Hay una cosa que sí que me gusta bastante, y es que muchas veces que el feminismo, sobre todo el feminismo a lo mejor más institucional, es como que se le llena la boca de igualdad, y hay muchas veces que si tú tienes un pensamiento un poco más a la deriva, por así decirlo, tú piensas, sí, ¿qué queremos? Igualdad, ¿queremos ser todas iguales? Sí, ¿igual de qué? Igual de... desgraciada, igual de precaria, igual de... No, que muchas veces que si no acompañas esa lucha con otra, pues igual no tiene mucho sentido. Pues eso sí que es verdad que lo perfilan un poco, como diciendo, no queremos igualdad, queremos transformar el mundo. En eso sí que yo personalmente estoy bastante de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que me parecen completamente esencialistas. Con esencialismo me refiero a las mujeres somos así, los hombres somos así. ¿Vale? Entonces, de hecho hay muchas que en unos momentos ya muy radicales incluso instan a las compañeras a no acudir a no dejarse defender, por ejemplo, en un juicio por un hombre o juzgar por un hombre, puesto que es hombre. Y entonces nunca te va a entender, siempre tiene que ser mujer. ¿Me explico? Pero no desde el mecanismo de... Claro, porque la justicia es patriarcal, que sí, que evidentemente podemos empezar a teorizar por ahí, y yo, a mi modo de ver, probablemente tengan razón. No, simplemente por el hecho de ser hombre, ¿vale? Entonces son un poco segregados, un pensamiento un poco segregador. Y Carla Alonso lo escribe muy bien, además es políticamente correcta, o sea que igual también leerlo un poco entre líneas y buscaros el libro, que además, bueno, si queréis lo paso, lo tengo descargado, pero sí que tenéis que leer un poquito para saber cómo va más o menos esto. Por eso no me gusta llamarlo feminismo de la diferencia, sino pensamiento de la diferencia sexual, ¿vale? Lo mismo, Germaine Greer hizo una tía completamente, fue un bombazo, escribió La mujer eunuco y decía, las mujeres sí nacen mujeres, pero son mutiladas sexualmente por los varones. ¿vale? Aparte de eso, el amor no vale para nada, no hay que ser víctima de la belleza, los hombres odian a las mujeres, un montón de cosas, ¿vale? Además, una tía muy, muy, muy poco correcta. Todo lo que es Carla Alonso, pues Germaine Greer es totalmente diferente, ¿vale? De aquí pasamos directamente, como Kate Millis ha sido como la transición, ya estamos terminando, porque Kate Millis ha sido como la transición, ¿vale? Y a partir de los años 70 comienza como el boom del movimiento feminista, ¿vale? Se crean, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos sitios de Europa, grupos de autoconciencia, que son unos grupos en los que las mujeres van a hablar entre ellas y a compartir entre ellas qué piensan, qué han sentido con respecto a la dominación que pesa sobre ellas, su sometimiento, etcétera. No era como una especie de autoayuda, pero bueno, se puede considerar que algo sí podía tener. O sea, que eran grupos de mujeres, entre mujeres, las que compartían, ¿no? Como solidaridad entre mujeres. Como decimos, es la explosión de colectivos feministas en Estados Unidos, es cuando se pone de moda la quema de sujetadores, lo típico que estás de coña y dices, ¡ah, quememos los sujetadores! Pues de esta época. Y luego empieza la idea de sisterhood, ¿vale? Aquí tenéis un póster que a mí me gusta mucho, que se pone Sisterhood is blooming, springtime will never be the same, ¿vale? Como diciendo, hay una hermandad femenina que está emergiendo, pero a la vez sí que es verdad que puedes decir, sí, hay una hermandad femenina que está emergiendo, pero que es bueno o malo, yo realmente no tengo muy claro, que estamos homogeneizándonos o aceptándonos en la diversidad, ¿vale? Eso es un tema que además no he querido entrar mucho porque yo misma empiezo y tampoco más claro, ¿vale? Pero sí que es... hay muchísima movilización, aquí tenemos la foto era mucho más grande, era como se veía una plaza entera así, llena de mujeres con sus pancartas, liberación sexual, autonomía, antipatriarcales, o sea, tienen un lenguaje ya en los 70 que nos suena muchísimo más que la educación de las damas, ¿no? Por ejemplo. El movimiento hippie y el 60, los rescoldos del 68ismo pues también influyen. Y luego el feminismo, una vez más, se consigue aproximar al socialismo que ya a la época de los 70 ha como que medio resurgido en diferentes zonas, ¿vale? Como resurgido, no recuperado de un poco de, ¿vale? Y tenemos el ejemplo de Angela Davis, mujer, raza, clase, ¿vale? Tenéis un texto que os he mandado, no lo miréis. Tenéis un texto que es como está muy bien porque explica como todo su pensamiento que está recogido en el libro en un artículo de Rebelión, ¿vale? Está muy guay, os lo mando para que lo veáis, ¿vale? Es muy interesante como Angela Davis, ¿conoce a Angela Davis? Sí, sí. Es muy interesante como ella hace ver como que la raza atraviesa el género atraviesa la clase atraviesa, ¿vale? Y es como una especie de espiral que a mí como que me encanta. Y también tengo el libro, por si queréis que os lo pase. Bueno, no vamos a hablar de esto, evidentemente. Solo quería plantearos una dudilla. Para que veáis que no me he olvidado mucho de ella, evidentemente no podía hablar de todo, me he referido un poco a feminismo más occidental, porque si no nos daba tiempo. Pero sí que os quería decir que hay muchas feministas actuales, teóricas, historiadoras, muchas, otras no, sobre todo las que se acercan al pensamiento postcolonial, que piensan que no hay feminismo, propiamente dicho, si no ha habido ilustración. ¿Qué pensáis? Ya os he dicho que la ilustración es la raíz del movimiento feminista. ¿Qué pensáis? ¿Que sí hay, que no hay? ¿Puede haber feminismo? ¿Puede haber feminismo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, que están equivocadas. Pero mismo, las llamas. Yo, por ejemplo, no estoy impuesto en nada, pero mi momento en la India, cuando hacen los microcréditos y estas mujeres que tienen para adelante y tal, que luchan por su derecho, sí. Son feministas. Sí, pero en ese punto, perdón, Álvaro. El propio término feminismo es europeo, ¿no? Y yo tengo un componente eurocéntrico, yo tengo entendido que hay un feminismo africano, que es un feminismo, otro desde aquí, que la palabra feminismo no la conciben y lleva haciendo prácticas que nosotros hemos conseguido hace muchos años. Entonces, como el término, ¿cómo se define la persona desde sí? Exactamente. Sí, yo lo que quería decir, respondiéndote a ti, cariño, que es que, hombre, que una mujer luche por sus derechos no implica... por sus derechos que además le son inherentes, por su que lucha por su patrimonio, no implica que tenga que ser feminista. Ya hemos dicho al principio que ser feminista es como una especie de conciencia y una identidad. O sea, por eso cuando hablamos de historia del feminismo no hablamos solo de historias de mujeres. Si hablamos de mujeres hablamos de lo que decían y lo que plantearon, porque es importante para nosotros. No hablamos de tal mujer es muy importante porque fue presidenta de tal país en tal fecha, que no se pensaba. Porque eso es como... Hay muchas veces que el sistema falla y entonces tú te cuelas, ¿vale? Pero eso no quiere decir que a lo mejor sea feminista, pero vamos, que puede ser tu opinión y está la mía. Y con respecto a lo que dice Álvaro, totalmente de acuerdo, evidentemente. Las maneras de nombrarlo, nada más que feminismo, ya hemos dicho antes, que era una pregunta un poco trampa, porque hemos dicho antes que el feminismo surgió en Europa, una palabra entre británica y francesa, se fue configurando, ¿vale? Evidentemente, claro que lo hay, lo que pasa que, como hemos dicho, es multiverso y está en proceso y arranca de sitios diferentes, ¿vale? Y ahora, más o menos, el tiempo que nos dé a si queréis alguna duda o algún debatillo así entre nosotros. Si da tiempo, que no lo sé. Estamos en la tercera ola, ¿vale? Este texto también os lo voy a mandar, es muy interesante, de Rebecca Walker, que se llama Becoming the Third Wave, ¿vale? Porque decían como que era el posfeminismo. Después de esto se decía que era el posfeminismo. Ella dijo que no, que éramos la tercera ola. Y luego la guerra, después de Becoming the Third Wave y de la guerra feminista por el sexo, es decir, de ese momento en el que el movimiento gay, las mujeres, feminismo lesbiano, dice aquí estoy yo, y las feministas tradicionales dicen uy, échate para atrás, y empiezan una pugna en la que ya estamos recuperadas completamente, pero que sepáis que eso pasó y se llama además así, para quien le interese este contexto, se llama la guerra feminista por el sexo, ¿vale? Entonces, posfeminismo, ecofeminismo, teoría poscolonial, queer, transfeminismo, otra vez, porque no, transfeminismo, pornoterrorismo, posporno, feminismo, precaria ciudadanía, manifiesto estilo, manifiesto puta de Benny Perra, teoría King Kong, manifiesto de la forma mutante, manifiesto otra vez ni cabo y queer, y hacia dónde vamos. Y me faltan un montón, pero no me cabía. Y hacia dónde vamos, si os apetece. Si da tiempo y si os apetece, ¿sí?